Bolívar, música de alto vuelo. Música de alto vuelo. Música de alto vuelo. Bien bajito llegamos con música de alto vuelo. Con los pies en la tierra, música de alto vuelo. Bueno, Tony, ¿qué querés que te diga, no? Tony y Lucía, que se van a juntar a editar estas cosas. Más no puedo, no puedo. Soy un simple mortal. Chao.